En este domingo recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: Escuchen otra parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo pensando: respetarán a mi hijo. Pero al verlo, los viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron: acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros, que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído nunca en las Escrituras, la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular? Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas palabras, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud que lo consideraba un profeta. Palabra del Señor. Cada domingo intentamos, de alguna manera, aunque te darás cuenta que sutilmente, decir algo sobre el valor del domingo, sobre lo que significa el domingo para nosotros y sobre la necesidad de participar en la misa del domingo. Sé que muchos de los que escuchan los audios no van a misa, pero no lo hago por eso, en serio. No lo digo exclusivamente para lograr que vayan a la misa los que no van, sino para que todos, vos y yo, sigamos profundizando que justamente la celebración de la misa del domingo es parte, por decirlo así, de un modo de vivir el domingo. Por eso nos ayuda a todos, a los que van siempre convencidos, a los que van y no saben bien por qué, a los que no van seguido, a los que van cada tanto, y a los que no van porque consideran que no es relevante, que no es importante. ¿Qué nos pasó a los católicos? ¿O qué nos pasa? Algunos dirán: ¿será que no terminamos de amar la misa porque nos obligaron a ir sin verdadera libertad? Puede ser, pero no podemos echarle la culpa a otros únicamente. Nosotros ya somos grandes y libres como para descubrir y elegir lo mejor. Habrá mil razones y cuestionamientos sobre esto, pero en definitiva lo que cuenta es que cada uno se examine y evalúe el cómo participa o el por qué no participa. Intentaré seguir con esto cada domingo, espero que nos ayude. Pero solo te dejo algo que dije el fin de semana anterior. Y si pensamos la misa como la oportunidad de ir a comer con mi familia que siempre me espera cada domingo, ¿no nos hace bien dejar a nuestros seres queridos con el plato servido en la mesa y no ir a estar con ellos? Pero vamos a algo del Evangelio de este domingo, que nos puede resultar un poco alejado de nuestra vida, porque es un reproche directo contra las autoridades del pueblo judío de ese entonces, que se adueñaron de los frutos de la viña de Dios, y es más, terminaron matando a todos los enviados, llegando al colmo de matar al Hijo de Dios. Es verdad, nosotros no tuvimos nada que ver en eso. Nosotros somos el nuevo pueblo de Dios, pero hay algo que sí podemos aprender, algo que también nos pasa a nosotros. De algo también nos sirve esta advertencia. Tendemos a apropiarnos de los dones de Dios, tendemos a no valorar lo que tenemos y tendemos a matar a los enviados de Dios que a gritos nos quieren ayudar a despertarnos de tanta mediocridad. Nos pasa a todos, con las cosas de cada día, con los afectos, con las cosas materiales y por supuesto nos pasa con los dones espirituales que hemos recibido. No esperemos a perder lo que creíamos tener para valorar lo que tenemos. Estamos en esta vida de regalo, vivimos de regalo, y no por lástima, sino por amor de Dios, por amor de un Dios que no solo nos crea, sino que nos salva cada día y nos quiere enamorados de Él. Sin embargo, el trajín de cada día, el acostumbramiento a la fe, el adormecimiento de la vida consumista que llevamos, el relajamiento de nuestras conciencias, la falta de esperanza de que las cosas pueden cambiar, entre tantas cosas, nos hacen olvidar que somos viñadores, no somos propietarios, somos hijos del dueño, no somos dueños. Qué lindo es vivir la vida así, sabiendo que todo es don y que nada es nuestro. Qué lindo es vivir el domingo de esta manera, reconociendo que todo es regalo y que debemos dar gracias siempre, pase lo que pase, como dice San Pablo. Hermanos, no se angustien por nada, y en cualquier circunstancia recurran a la oración y a la súplica, acompañadas de acción de gracias para presentar sus peticiones a Dios. El antídoto para no olvidarnos de los dones de Dios, el remedio para no adueñarnos de las cosas que son de Dios, es dar gracias siempre. Pase lo que pase, nunca te olvides de dar gracias. Que tengamos un buen domingo y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.